Que solo logran restregarle en la cara. Que si no hay nadie aquí, si es su culpa. Dicen los infomerciales, resulta que hoy en día en esta vida, en este mundo, tú tienes opciones. Y estar al amanecer, que es cruel, pero ella lo ve de la forma más romántica. Yeah.